pobre vida. Y aunque finjas quererme, sé muy bien que lo nuestro acabó. Mas no lo llamo engaño, lo que has hecho no ha sido traición. Sé que en verdad tú lo quieres y te mueres por ir junto a él. No sufras más por mi culpa, vive feliz, que yo te perdonaré. Y me quedé pensando.